In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Hasta la Cena. Hoy con unos compañeros que están muy cantarines, pero bueno, es un lujo que he tenido yo de escucharlos. Porque son los Beatles, me sé las letras de memoria, no me podés pedir que no le canto, ¿no? Es una canción muy muy feliz, ¿no? A mí siempre me dejó esa canción feliz y psicodélica. Por lo menos no es Jimmy Hendrix. Voy a hacer un chiste. ¿Se está riendo en su casa? Hoy es un día particular con los chistes, pero o sea, vamos a tratar de que queden entre nosotros y no solo partidos de ustedes, porque no hubo ninguno bueno hasta ahora. Así que, siguiendo un poco con nuestros temas, que son las películas, tenemos unos 5 estrenos de los más variados. Rodo ha visto casi todos, ¿no es así? Sí, excepto por un documental argentino que se llama Vienen por el Oro, Vienen por Todo. La verdad suena bastante interesante. Sí, logré ver todo. Sí, bueno, ¿qué les parece si empezamos? Podríamos empezar con algo tierno, algo que jamás he visto más allá de un poco. O sea, sé quién es, pero contanos de Winnie the Pooh. Bueno, Winnie the Pooh, como todos saben, es un personaje de Disney, que fue creado en realidad por el escritor A.L. Time, si no me equivoco, que empezó creándolo como un cuento para su hijo, y lo que hacía este escritor es transformar en personajes reales los peluches del hijo. Así empezó a escribir unos cuentos. Los cuentos tuvieron mucha popularidad y Disney lo llevó en la pantalla, una serie animada que hasta hace poco había tenido muchos, lo que se dice, secuelas, por ejemplo agarrando a personajes en forma individual, no tanto al protagonista Winnie the Pooh, sino a otros personajes importantes como Tiger o Piggy. Bueno, muchos pueden reconocer a Winnie Pooh como este osito naranja adicto a la miel, que es bastante dormilón y tiene un grupo de amigos bastante peculiar también ahí en medio del bosque, y siempre pasan aventuras. Lo que tiene de Winnie Pooh es que es un personaje muy infantil, muy inocente, muy clásico, y que necesita un tipo de renovación. ¿Quién le dio esta renovación? Obviamente el jefe de producción de Disney Animation, que es John Lasseter. Así que la película cuenta, ya contando con la supervisión de Lasseter, es una garantía de algo bueno, lo cual, bueno, termina haciéndolo. Para mí es una muy linda película para toda la familia. Sí, Tomás. En general, yo viendo el postre, pero lo demás tenía la sensación de que era una adaptación más respetuosa al menos a la película original, la primera película de Winnie the Pooh. ¿Tiene el mismo espíritu? La verdad que no me acuerdo de la original, pero de la original, yo veía más que nada la serie cuando era muy chico, pero sí tiene el mismo espíritu y tiene sobre todo una, o sea, esto es como una película hecha para chicos que nacieron en la década del 40, tanto a nivel visual, es muy fiel a la estética de animación tradicional, así como el vestuario de los personajes. En un momento dado el protagonista, bueno, Winnie tiene un sueño con miel y está nadando con las mallas que se usaban en los años 20. O sea, esas mallas que usaba Max Sennett en las películas cómicas de los años 20. Rayadas, esas mallas que eran re largas. Entonces, bueno, es muy muy muy irónico. O sea, creo que es una película que van a apreciar más personas que tienen más de 60 años que los chicos de ahora. La historia es muy sencilla, muy redonda, El guión me parece perfecto. Winnie se despierta con muchas ganas de comer miel, pero descubre que su amigo, el burro Igor, le falta la cola. O sea, tengamos en cuenta que son muñecos de peluche, por lo tanto, puede ser que a Igor le falte la cola. Así que él, junto con los amigos, empiezan a buscar la cola de Igor, y en el medio habrá una serie de confusiones generadas por el búho, que es un tipo filósofo intelectual que se las cree todas y que no se las sabe tanto, que genera, que crea un monstruo imaginario, que todos los personajes se arman la paranoia de que secuestró al chico de carne, Christopher Robin. Entonces, bueno, ese es el conflicto. Es una muy linda película, una lástima que esté en castellano, que no haya versiones en inglés, porque está narrada por John Cleese y la voz del búho la hace el comediante inglés Craig Ferguson. Yo le doy unas 3 butacas y media. Me parece que lo medio viene, por un lado, esta cuestión de que no sé si los chicos de ahora la van a saber apreciar tanto como los de las generaciones más adultas, esta cuestión nostálgica, retro, que tiene la película. Y segundo, porque está muy desdibujado uno de mis personajes favoritos, Tiger. La verdad que Tiger está bastante dejado de lado, y eso no me gustó tanto. O sea, casi, además de Winnie, el protagonista, cuasi protagonista es el búho. Así que bueno, igualmente es una muy linda película, la disfruté, me reí por momentos, tiene muy buenos gags y un guión muy redondo, ya lo digo. Bueno, seguimos con los estrenos de la semana después de esta. Otro clásico, si se quiere ver de esa manera, que puede ser La Cosa, Que la Cosa Funcione, Whatever Works. Película, anteúltima película de Woody Allen, y comentábamos antepenúltima. ¿Qué diferencia hay entre anteúltima y antepenúltima? Antepenúltima son de 2 películas anteriores, o sea, está bien, o sea, se hizo Que la Cosa Funcione, después se hizo Conocerás al Hombre de Tus Sueños, que ahora estrenó en Cannes, Medianoche en París. Bueno, pero yo me estaba refiriendo a los estrenos acá, como salen acá. En este caso sería la última, porque se estrenó el primero, Conocerás al Hombre de Tus Sueños. Por más que esta película se pueda construir desde hace ya 2 años, lo cual sorprende que la hayan llevado al cine. Se puede conseguir en zona 1 de cualquier videoclip. Valórame, María, pero sea como sea, Que la Cosa Funcione es película de Woody Allen, que a mí personalmente me gustó mucho más que Conocerás al Hombre de Tus Sueños, que me había parecido muy mala, y acá en eso sí coincidíamos con Rodolfo, que no nos había gustado prácticamente nada. Esta nos parecía mucho más interesante, una película protagonizada por Larry David y con una Evan Rachel Wood que me encantó, no sé si coincidimos. Sí, Evan Rachel Wood está bastante bien, pero los que a mí me gustaron mucho, pero mucho, son Patricia Clarkson y Ed Begley Jr. Especialmente por cómo ambos personajes pasan de ser los padres de la protagonista, que son ultra conservadores, a ser liberalmente sexual, a un nivel de liberación sexual absoluta. Ella, por un lado, siendo poligámica, descubriendo una poligamia que le gusta mucho, y el personaje de Ed Begley Jr. descubriendo que es de homosexual. Y está tomado de una manera que no está hecha en forma tabú, sino una cuestión muy abierta, muy liberalmente, muy liberal a nivel a lo que es el raciocinio, la ideología estadounidense. Eso que estás comentando me lleva a una pregunta. Para aquellos que no lo saben, la película se hizo con un guión que se empolgó Woody Allen porque había escrito hace muchos años, pero nunca había llevado al cine. Esa cosa del tabú y la sexualidad, ¿fue tratado como en el momento en el que fue escrito el guión, eso por los 70, o con una visión mucho más actual? Para mí, creo que hay una... En ese tema en particular podría tener ambas lecturas. Me parece que está actualizada igualmente, porque de hecho a lo largo de la película hay algunas chistes, hay algunas bromas que evidentemente son actuales, por lo cual si el guión original fue la base, hay escenas donde los hay. De hecho hay una película, un chiste donde dice: en un momento es más fácil que un negro llegue a la presidencia que consiga un taxi. Y creo que esas cosas ponen en evidencia esta actualización. sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que para la época, para 1968, era un guión bastante adelantado. Y lo bueno que tiene es que creo que tiene el humor que tenía Woody en los años 70, que es un humor mucho más puro, o sea, mucho menos cínico. O sea, siendo una película muy cínica, es una película mucho más directa, con un discurso más directo y no tanto subliminal, no tan oscura como las últimas películas de Woody Allen. También quería preguntar, Larry David es conocido por la serie de sitcoms que tiene en Estados Unidos, su líder, creador y productor de Seinfeld, que ya hizo con Jerry Seinfeld, y después sigue siendo una serie propia de John McCoy y Orange County. En este caso, ¿hay un humor Larry David, ese sello que tiene él, o está mucho más cercano a lo Woody Allen? ¿Quién tiene más peso a la hora de hablar del humor de la película? El principal problema que creo que Larry David se inspiró para crear sus personajes, se inspiró en Woody Allen. Entonces, de por sí, Larry David ya viene haciendo de Woody Allen en todo lo que él hace. Entonces, no sé si se entiende, o sea, es la elección de Larry David como alter ego de Woody Allen era algo que se tenía que dar. Como dice, es algo muy obvio, no es como cuando Kenneth Branagh imitó a la perfección a Woody Allen, que nadie se esperaba. Acá es algo que decís, Larry David haciendo Woody Allen, y claro, obvio, ¿quién otro podría hacer en este momento así la primera elección? Igualmente creo que Owen Wilson también es obviamente muy Woody Allen. Sí, además la película tiene un par de cosas que están íntimamente ligadas a la serie de Tom, que tiene que ver con todo el tiempo diálogos y miradas a cámaras, pero abruptas, si se quiere, como muy directas. Entonces eso también hace que en un montón de momentos de la película haya un ritmo y una dinámica muy televisiva. Bueno, igualmente recordemos que el primero que hacía esas cosas a cámara, hablar a cámara, mirar el ojo a cámara al espectador, era Groucho Marx, que es la principal influencia cómica de Woody Allen. Bien, y hablamos ya un poco, pero todavía la gente no sabe de qué va la película. Igual es la misma historia de siempre, casi, o de grandes películas de Woody Allen, que tiene que ver con un hombre conflictuado, y también un caso particular es que fue un gran físico, y nada más ni nada menos de teoría de las cuerdas, que también eso lo relaciona con la época de los 70, me parece. Y bueno, ahora lo encontramos en una edad ya grande, no tanto, pero él está como aviejado, un tipo que tuvo muchos intentos de suicidio fallidos, una separación más existencial que otra cosa, y que se encuentra con una chica que en principio no le interesa, pero después él la va sometiendo con todas sus ideas, con toda su hipocondría, con todos sus pensamientos alejados del amor y como de una crítica constante, absoluta de la raza humana, donde pareciera que solamente él es alguien que vale la pena, y cuando ve que ella entra en esa dinámica de pensamiento, se encuentra interesado por eso. Pero evidentemente van a aparecer conflictos, como decía Rodolfo, cuando aparece la familia, cuando aparecen estos padres bastante particulares, y las cosas se van complicando poco a poco. Y bueno, está como todo el tiempo en un código de humor, y en el medio van haciendo críticas fuertes a la sociedad y como a los seres humanos en general. Sí, bueno, como cualquier película mundial. O sea, más allá de que para mí, yo soy de los que piensan igualmente, yo defiendo Woody Allen y pienso que todas las películas de él son diferentes en realidad, y nos podemos analizar una con otra, pero sí, lleva la marca de autor, lleva el humor de él, típico humor un yorkino. Yo creo que es una película agradable, o sea, yo mientras la veía la pasé bien. No me parece una película demasiado intelectual, no me parece muy profundo, me parece que él ha decidido ser mucho más intelectual y profundo en sus dramas, a mí me gustan mucho sus dramas, pero creo que es una película que funciona, como dice el título. Exacto, además en comparación también a la película que mencionábamos antes, Conocerás al Hombre que Sueñas, que era insustanciosa en un montón de escenas, no había como sentido en esas secuencias unas con otras, y acá eso creo que no, al contrario. sí, estaba mucho más forzada. Era una película cuyo humor y cuyas actuaciones todo era mucho más forzada. Había muy pocas cosas que realmente yo le rescataba. No me pareció una mala película. Yo me gustó, de hecho me gustó, pero esta me parece superior porque me parece que la que le hizo mucho más rápido y la disfrutó filmándola. Juliana, o sea, volver a Nueva York, volver a Manhattan. Es como decir volver a la familia, ¿no? Entonces, ahí es que la cosa funciona y funciona. Bueno, yo quiero poner esto interesante. Desde hace rato se viene hablando de que, bueno, la película ya había estado en DVD, que la gente que la quería ver ya la vio, porque, bueno, más esperada que gestionar lo demás. Así que quiero sus opiniones. ¿Ustedes qué dicen? ¿La película le va a ir bien en cines, sí o no? A ver, me tengo que arriesgar. Bueno, juzgar por lo que vi hacer en horario de 4:30 p.m, en una sala del Hall del Abasto, generalmente a ese horario las películas, la sala está de capa caída, o sea, no es un horario con mucho público y ayer estaba más de la mitad de la sala llena. Así que yo creo que teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que está presentando película en casi toda, como una rotativa así de gente hablando de Woody Allen, yo arriesgo más por positivo que porque le va a sumar. Sí, para mí va a funcionar, no va a ser el gran éxito que fue Match Point, pero va a funcionar. O sea, Woody Allen funciona mucho mejor acá que en Estados Unidos, eso no es novedad. Woody Allen funciona muy bien en Francia. En Medianoche en París tuvo muy buenas críticas, para, o sea, no una gran cosa, pero todos los críticos la pasaron bastante bien viéndola. Así que yo no sé, yo le doy unas 3.5 butacas también. Yo le doy 3 butacas. Y seguimos con más estrenos. Y ahora, ¿de cuál quieres hablar, Rob? Te toca a vos. Bueno, voy a hablar de Poder que Mata, ya que la última, el estreno de la semana, vos también lo viste, así que voy a hacer un poco resumido con Poder que Mata. La película se llama, bueno, Hunger Games en inglés, está dirigida por Doug Liman, que para el que no lo sabe es el director de Identidad Desconocida, pero también empezó haciendo comedias como Vivir al Límite, Vidas al Límite, Go, una película con Katie Holmes y Jay Moore, después hizo Jumper, una película con Hayden Christensen que no le fue bastante bien que digamos, y Señor y Señora Smith. Y es un hombre que le gusta mezclar el thriller con la comedia y con el espionaje. En este caso deja de lado la comedia y hace un drama conyugal. Es como Señor y Señora Smith basado en un caso real y con mucho más trasfondo dramático. Y también con una gran pareja de actores, que son Sean Penn y Naomi Watts. Es la historia verdadera de Valerie Plame, que era una agente encubierta de la CIA, que tenía que investigar, que cuando después del atentado a las Torres Gemelas, tuvo que investigar la teoría de que había armas de destrucción masiva o armas químicas en Irak. Cuando todos sabían que en Irak era muy improbable que haya algo así, el vicepresidente Dick Cheney insistía que vayan a Irak a averiguar, ella fue la encargada y necesitaban a alguien que sepa lo que es las relaciones públicas con Irak, y para eso mandó a su ex esposo, interpretado por Sean Penn, que fue embajador en Irak y ahora era un diputado, era un, mejor dicho, un diplomático retirado. El personaje de Sean Penn obviamente no encuentra armas de destrucción masiva en Irak, lo transmite, pero este acá, que el gobierno de Dick Cheney no lo cree y da a difundir públicamente, haciendo quedar muy mal a la CIA, de que justamente había armas de destrucción masiva en Irak, cosa que se contradice con todo lo que pasaba de lo que decía la CIA en sus informes. Por lo tanto, el personaje de Sean Penn, que es el diputado Joseph Wilson, publica un artículo desmintiendo todo lo que dijo George Bush en conferencia de prensa, y ahí es donde empieza el complot del gobierno de Estados Unidos para tirar abajo a esta pareja, a este matrimonio, por haber dicho la verdad. Una película, así que sí, Tomás. Bien, tenemos un director de la primera película de la saga de Jason Bourne, y tenemos al director que hizo las dos siguientes películas, ambos trabajando con cosas acerca de la guerra en Irak y conspiración por parte del gobierno. Una película es Green Zone y la otra película es, bueno, Poder que Mata, que se está estrenando ahora y es de la que estamos hablando. ¿Se puede hacer algún tipo de comparación, digo, por el pasado, por así decirlo, que tienen como ellos y cómo de repente después se meten como una película, por lo que me estás contando, abordada desde distintos lugares, pero con una temática bastante similar? Sí, lo que la película, en realidad, lo que tiene de bueno Poder que Mata para mí es que no es una película que trata en sí Irak. Hay, o sea, hay pequeñas escenas que muestran Irak, pero lo que trata realmente la película es el conflicto de un matrimonio en donde una mujer se preocupa por la familia, por mantener a los hijos, por qué va a pasar de ellos, y el otro hombre, que es el propio, qué sé yo, de Wilson Champagne, le interesa más el que se sepa la verdad. Es su ego de decir, yo estoy diciendo la verdad. Entonces, tiene esta doble faceta de thriller a lo juego de patriotas o peligro inminente, por un lado, y por otro lado, este drama matrimonial, que yo creo que se fusiona, tuvo muchas críticas por ese sentido, dicen que no se fusiona, para mí se fusiona bastante bien, más que nada porque Sean Penn y Naomi Watts hacen dos muy buenas actuaciones. Bueno, me contestaste sin haberte hecho la pregunta, más o menos. Te quería preguntar eso. Yo no sé si después ellos de 21 gramos volvieron a trabajar juntos, pero ahí me había gustado mucho la dupla que habían hecho y quería saber acá si quedaba otra vez de relieve eso, por lo que vos decís. Bueno, para mí están mucho mejor los dos que en 21 gramos. Para mí, Sean Penn en 21 gramos está muy sobreactuado. Naomi Watts para mí está brillante siempre, esta no es la excepción. Y lo que tiene Sean Penn es que tiene momentos muy creíbles, o sea, tiene momentos en que no se despeja de los tics que tiene, ¿no? De tics que ya los vimos hacer en películas como Milk, de tics que usó en My Name is Sam, mi nombre es Sam, y acá está muy bien. Por momentos vuelve a ese personaje que tiene, como ese personaje autista, porque yo creo que es un personaje autista que usa él para a veces, y creo que tiene pequeños lapsos, pero está muy bien. Para mí la química que logran los dos es muy buena, y también hay un gran elenco secundario como Bruce McGill, Thomas McCarthy, ¿no? Tiene la película es muy sólida, para mí se sostiene muy bien por el guión, se sostiene muy bien por el suspenso, se sostiene muy bien por lo que es las actuaciones y la trama en sí. No es una gran película, pero para mí está, o sea, es bastante atrapante. ¿Butacas? 4 butacas. Opa, interesante, ¿eh? No me lo esperaba. Hablando por encima, porque no la hemos podido ver. O sea, una cosa, sin ser una película de autor, porque no creo que el Doug Liman sea autor, sin ser una película que tiene esas cosas que vos decís, bueno, es dos películas de autor, lo que tiene sí es que funciona muy bien como película. Entonces, saquemos de un lado el tema de la autoría, de lo que siempre se ensañan los críticos de cine, como una película entretenida, suspenso, atrapante, de denuncia, porque le pega un gran palo a Dick Cheney y lo suyo, la película va muy bien. Vale. Vale la aclaración. Para mencionar, no lo hemos podido ver, pero también se estrena un documental de producción argentino-boliviana del 2010 que se llama Vienen por el Oro, Vienen por Todos, dirigida por Pablo Dalbaba y Cristian Jabaruc. Y ahora sí pasamos al estreno de la semana, que es Mujeres al Poder, una película de François Ozon, que a mí particularmente me gustó, me interesó, pero que no sé, me parecía como demasiado romántica desde alguna, no porque es amor, pero como cinematográficamente me he exacerbado eso, creo que es una característica también del director en muchas de sus películas, pero no sé, como que yo lo sentía muy edulcorado, ¿no? Yo diría más nostálgica, porque es una película muy retro, muy muy, creo que lo más parecido que hizo son a esto de, bueno, un poco de Gotas que caen sobre rocas calientes y Ocho Mujeres, más que nada Ocho Mujeres. Sí, es, hay nostalgia, pero también hay como un, no sé, hay como una mirada demasiado como obvia de cosas, a eso voy, como que me parece que hay, incluso hay diálogos, hay cosas, hay, o sea, en realidad tiene de todo, me parece, tiene como momentos que son de gran sutileza y unos como de humor, hay como no sé, creo que lo que hace es reivindicar todo el tiempo obvio la figura de la mujer, y la mujer nada más ni nada menos es la diosa de Catherine Deneuve, que, por Dios, qué mujer más bella, o sea, yo ya lo sabía, pero cada película que veo me sigue pareciendo más bella. Y cuando tienen ese, no sé cómo se llama, relicario, se llama eso que se abre y hay fotitos, que aparece ella, con 20 años, poco más, poco menos. Y Gerard Depardieu, dos veces, a esos dos en blanco y negro, por Dios, o sea, garpa mucho ese momento. Yo soy un gran defensor del cine Ozón, creo que es un director que, más allá de los desniveles que tienen sus películas, es un director muy arriesgado porque intenta mezclar cosas comerciales con cosas no tan, con cosas que no llegan a interesar tanto, y que no llegan a interesar tanto públicamente, y que, pero que logra congeniar muy bien, o sea, las cosas, o sea, todo. Es un director que a mí muy armónico, a mí me gusta mucho, yo defiendo el cine de Ozón. Pero en esta película lo que se destacan es el trío de protagonistas, que es increíble. Los tres actores principales son monstruos en serio del cine. Yo me quedé con ganas de una participación por ahí más intensa de Sergi López, que a mí me gusta mucho, y que acá es, aparece y aparece como quien no quiere la cosa. Pero Romina, escúchame, mataste la sorpresa de la película. Yo no sabía que trabajaba, cuando lo vi me reí tanto, pero tanto, y la verdad que no, yo no lo contaría eso, pero bueno, ya está, ya lo mataste. No maté nada, hay que estar atento, yo no dije dónde aparece, y además si hacemos revisión y a quien le gusta las películas francesas recordará un estreno hace unos años donde se podría ser el mismo personaje. Sí, sí, igualmente creo que más allá de todo lo que es la cuestión cinematográfica de Potiche, es muy interesante la historia, porque yo creo que es una historia más argentina que francesa. Yo la situaría en la época del menemismo, o inclusive puede situarse ahora, porque contemos un poco de qué se trata. Tenemos acá al dueño de una fábrica de paraguas en 1977, que tiene una huelga gremialista que lo lleva a que tenga una crisis, una depresión, una crisis de salud. Por lo tanto, la que toma el poder es la que toma el poder de la fábrica, termina siendo su esposa, interpretada por Catherine Deneuve, que hasta ese momento era un jarrón. Pregunta, ¿me decís paraguas, me decís Francia y me decís esta época de depresión? Yo estoy pensando en otra cosa, en otra película. No sé si hay algún parecido o es solamente esos detalles de la sinopsis. En realidad, yo sé lo que es, lo que todos piensan, o sea, todos piensan Catherine Deneuve en una fábrica de paraguas, todos muy coloridos, inclusive con algunas secuencias musicales, todos piensan en los paraguas de Cherburgo. Yo creo que hay un homenaje, pero es muy sutil. O sea, si uno, o sea, no creo que es un homenaje que era tan obvio, pero tan obvio, que lo que deja Ozón en sí es que, lo que hace Ozón en sí es que no hacerlo obvio, o sea, no decir, bueno, sí, ustedes imaginan esto, pero no es así. O sea, no tengo que estar esperando la música de Legrand. No, para nada, al contrario, tenés que esperar música disco, o sea, si te gusta, por ejemplo, los VGs, bueno, esta es tu película. Pero tampoco tengo que esperar a que aparezca John Travolta bailando, ¿no? No, pero puede parecer algún imitador, o algún fan, o alguna pareja, como emulando aquellos momentos, o sea que estabas tan errado. Igualmente me interesó muchísimo lo que vos decías recién sobre la época. Que es curioso, porque yo la había notado ayer, pero se me pasó alto y ahora que vos lo mencionabas, otra vez se me linkeé. Como que nosotros pensemos en el mayo francés del 68, y esta película es como si estuviese 10 años atrasada, esto que vos decías, lo cual hace un poco de agua, porque ya están empezando los años 80 incluso, y en Francia el rol de la mujer estaba absolutamente desarrollado y definido. Es como que hay un delay entre los tiempos que propone la película y lo que en realidad en esa sociedad ocurría. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es que la película trata sobre, bueno, tenemos a Fabrice Luchini, un gran actor francés que no es muy conocido acá en este país, pero hizo, por ejemplo, Confesiones muy íntimas, una película de Patrice Lecon que a mí me había gustado mucho. Hizo una película hace mucho tiempo acerca de él que era un diplomático que tenía que salvar un tipo de shopping, tipo tienda, tipo El Corte Inglés en Francia, una excelente obra. Y me parece que acá es, por momento está mejor él que Catherine Deneuve y Gerard Depardieu. Entonces, y ella, Catherine Deneuve, que hasta ese momento era solamente la ama de casa de un millonario, se convierte en la líder, siendo alguna así muy fina, y se reencuentra con un ex amante que tuvo, que Gerard Depardieu, que es un sindicalista camionero. Y uno, yo lo primero que se me vino a la cabeza es una realidad política argentina. Cuando digo realidad, hablo de realidad ya algo que está en la tapa de todos los diarios. No sé si me entendés, Romina. Se me haría difícil ver a Moyano en la pista de baile, se me haría difícil ver a Moyano en algunas de las escenas que he visto. Pero, qué sé yo, podría pasar, nunca se sabe. Me parece una película que bien se puede trasladar acá a los años menemistas, y me parece que si vos pones a Luis Brandoni en el papel de Fabrice Luchini va a estar excelente. Y además hay un parecido físico importantísimo. Así que, nada, igualmente rescato sobre todo al principio, que parece que va a ser más dramático, la figura de ella, o sea, esos planos, o sea, perdón que sea tan fan de Catherine Deneuve, pero cuando en un momento el marido, que es muy cruel, que es muy desagradable, le dice algo, ¿cómo en un segundo ella puede pasar de un estado, porque es su cumpleaños, uno se acuerda de la fecha, y de repente le dice algo que le hace doler, y cómo se transforma? Pero nada, es una bajada de ojos, es una mueca, y se transmite toda esa tristeza de alguien que la está lastimando. Es demasiado duro. Es genial, además está muy bien, o sea, por la edad que tiene, está físicamente, está mucho mejor que en otras películas que vi, cosa que le pasa todo lo contrario a Gerard Depardieu, que está monstruosamente, pero aún así, a nivel actoral, Gerard Depardieu es sublime lo que hace, o sea, pasa de gran estado, no es lo que hace siempre Gerard Depardieu. ¿Butacas? Yo le doy 3.5 también. Quiero resaltar también a otros actores secundarios como Karine Viard, una gran actriz, y también Jeremy Renner, que lo vimos en películas como Las Horas del Verano y El Niño. Vale, yo también le doy más 3. Y eso que me decías de la figura, observen las piernas cuando ella sube al camión. Sí, totalmente. Ese momento yo dije, no, mirá qué piernas que tiene la guacha. No, realmente está hermosa Catherine Deneuve. Los últimos 20 minutos de la película me parece que baja un poco, o sea, yo le habría quitado 20 minutos a la película, pero el final de la película. Voy a hacer una pequeña colación con Catherine Deneuve cantando. Siempre que veo a Catherine Deneuve cantando, yo me derrito. Bueno, y así hemos llegado más o menos a contarles un poco de la cartelera de esta semana. Espero que les haya gustado. Es un poco más largo de lo que pensábamos, pero bueno, así es. Cuando se pone a hablar de cine, el tiempo se pasa volando. Como siempre les digo, vean mucho cine. Apaguen sus teléfonos celulares antes de entrar a las salas. Y Tomás, ¿qué estuvimos escuchando hoy? Estuvimos escuchando un poco de los Beatles, fue la banda sonora de la película Yellow Submarine. dirigida por el amigo George Dunning allá en 1968. Película más que recomendable para aquellos que les gustan las bandas sonoras, los Beatles, el cine de animación y la psicodelia y lo experimental y un poco de todo tiene, pero bueno, más que recomendable. Dedicado a Robert Zemeckis. ¿Por qué no? Dedicado a Robert Zemeckis. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto el programa como lo disfrutamos nosotros y será hasta la próxima.